tenemos que cuidar porque son los tesoros más valiosos que hoy tenemos. Así que en todo esto le doy gracias a la producción que hace escuchar nuestras voces y que se enteren cómo nosotros la estamos pasando en el barrio. Así que nada, le mando un beso enorme y mil gracias por este espacio y que el eco del barrio 31 se escuche y que estén atentos a nosotros y nos ayuda mucho que nos puedan entender, ya que estamos en pleno proyecto de urbanización y erradicación y con el contexto de esta pandemia como que nos está ahogando en tanta angustia de no poder sobrellevar la situación. Así que desde ya, muchas gracias. En otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy. Bueno, como decía recién la promotora Graciela, en las redes tienen algo de agua. Así que luego de el corte que tenemos programado, vamos a comentar algunos detalles del Observatorio de Derechos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las redes de AISA y del agua en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en los barrios más humildes. Vamos, si te parece, Rita, con las publicidades obligatorias. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Buenos días, soy Emilce y en el día de hoy tenemos varias propuestas culturales para disfrutar este fin de semana. Y respecto a noticias sobre la pandemia, nos encontramos a la espera de la publicación de las notas oficiales que se transmitieron ayer a última hora. Recomendados para este fin de semana. El sábado 9 de mayo van a poder ver Rey Lear, clásico de Shakespeare interpretado por Alfredo Alcón, con dirección de Rubén Schumacher. El sábado a las 20:30 se publica la obra y se encuentra disponible por 24 horas. La podés ver en www.laplazaonline.com.ar. También queremos recomendarles a quienes gusten del género de ciencia ficción un cortometraje que se estrenó el día lunes. Se llama Consume y lo pueden encontrar en YouTube en forma gratuita. Este documental lo dirige Bruno Gradacci y lo produce a Lobotomía. Es una opción del género de ciencia ficción que no se produce habitualmente en Argentina, con una excelente producción y referencias al género, con excelentes imágenes. Lo encuentran en YouTube como Consume a Lobotomía. Que fueron pocas palabras, pero muy triste el final. Que nadie me lo ha contado, que nadie podrá cambiar. Caminó por las manos la sangre negra del tren, siestas de largas sirenas, campanas en el andén. Oficio de maquinista que fue templando el carbón, camino fijo de rieles, corro, palanca y farol. Cada viaje desalojo, vestido en blanco papel, manda a morir los durmientes, el lento sueño de ayer. Un grito misterio de sombras, fantasmas de algún vagón, sordo crujir de las chapas en la perdida estación. Bueno, y escuchábamos la bellísima voz de Fernanda Juárez, Cuando el canto pide luz. Y vamos a poner un poquito de luz en la información también. Habíamos escuchado a Graciela Duarte hablar sobre algunas mejoras en relación al agua. Así es, ella comentó que tenían algo de agua en las redes, y esto no es casual que sea solo algo, porque el Observatorio de Derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó un profundo estudio al acceso del agua potable en el barrio Carlos Mujica el día 5 de mayo y detectó que hay baja presión, que es un problema permanente en la totalidad de los barrios más populares de la ciudad. Y los especialistas de ingeniería comunitaria, que la carrera de ingeniería comunitaria, han determinado que en mediciones que se han hecho en la presión del agua, hay durante todo el 2019 y el 2020, se corroboró que es 5 veces menor a la presión necesaria para tener un flujo normal de agua en los barrios populares. Perdóname que te interrumpa, Dani. Escuchábamos a Marena Galvarini, que en este momento es la responsable de AISA, que decía que el agua llega hasta el límite del barrio, y que desde ahí hacia adentro del barrio le corresponde al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacer la conexión necesaria, y fue muy diplomática al decir que todavía no se habían cumplido con ese entronque que es tan necesario para que los vecinos de los barrios tengan el caudal necesario del agua. Después vamos a dar una precisión sobre la cantidad de litros que se necesita. Dalo ahora si querés, Dani. Bueno, perfecto. O sea, el agua necesaria por persona es de 120 litros por día para, digamos, lo que normalmente se necesita para higienizarse y para el consumo diario de una persona. Y los 300.000 litros por día que está repartiendo el gobierno de la Ciudad Autónoma en los camiones cisternas solo alcanza para esa cantidad de litros por día para 2.500 personas. Y la cantidad de población que hay en la villa es de 40.000 personas. O sea que solamente llega a un 5% de los habitantes del barrio Carlos Mujica. Bueno, Marena Galvarini, ayúdame, Daniel, con esto. Marena Galvarini decía en una entrevista que le hicieron en un canal de televisión que, bueno, que tendrían que terminar con esta obra, que es un entramado de redes, que le faltaba eso nada más para hacer, y que confían en que esto se pueda estar solucionando para que cada uno, como Daniel decía, pueda tener agua potable en cada una de las casas, porque recordemos que la villa es una superficie y una extensión muy compleja, ¿no? En planta baja, en primer piso, a veces hasta en segundo piso. Así que allí se necesita mucho más caudal de agua. Lo que también aclaró Marena Galvarini es que este no es un problema de ahora. Recordemos que el PRO está gobernando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace 13 años. Bueno, y tenemos también la voz, te pedimos a vos, Rita. ¿Vos tenés algo más para agregar, Dani, en relación a eso? Está completo. Bueno, bárbaro. Estamos siguiendo acá unos ayuda a memorias que tenemos. Vamos a escuchar el testimonio de otra agente de salud que se llama Pamela Gallardo. ¿Te parece, Rita, si vamos con el primero, que también tiene que ver con esto? Hola, mi nombre es Pamela, soy promotora de salud y vecina del barrio Padre Carlos Mujica, conocido como la Villa 31. Trabajo en un centro de salud, dentro del barrio, desarrollando mi tarea como promotora de salud, en donde la función de nosotros es poder tratar de generar un vínculo y ser un nexo con la comunidad, tanto trabajando como dentro del CESAC o de manera territorial. En estos momentos nos encontramos haciendo un operativo que se encarga, o se lo llama el testeo, un programa Detectar, en donde salimos a territorio y a los domicilios a hacer una visita domiciliaria para las personas que han sido un contacto estrecho con personas que han dado positivo. Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de... Bueno, escuchábamos la voz y el testimonio de Pamela, que realmente la llamamos muy temprano y recién a las 6:30 de la tarde terminó de hacer el trabajo, y creo que ustedes pueden escuchar allí un ruido de computadoras, aún todavía estaba trabajando. Estos promotores de salud, antes escuchábamos a Graciela Duarte, que es de la corriente villera, que también está trabajando. Hemos hecho circular ahí unas fotos de cómo es el trabajo. En realidad son casi 20 promotores de salud que salen a recorrer el barrio. Así que bueno, es muy importante este trabajo que vamos a seguir escuchando a Pamela, que nos cuenta bien de qué se trata y quiénes lo organizan y dónde se organiza. Así que te pedimos el segundo audio, Rita. Bueno, a partir del día martes se inició con este testeo que trata en realidad de poder llegar a las personas que han tenido contacto con un caso positivo, en donde nos presentamos en el hogar y se realizan unas preguntas para ver si se encuentra manifestando síntomas, para luego saber si es candidata o no a hacer este análisis. Se lo traslada a un hospital, que es el sector del barrio, en donde están las unidades, se le hace el estudio, el testeo, y mientras tanto se aguardan los resultados, que son llevados hasta un hospital del área. Esto, lo que estamos haciendo, es en conjunto con Ciudad y con Nación, con los organismos que están participando, también los vecinos del comité de crisis. Una cordillera que llega al mar, por mis venas corre fuego. Bueno, escuchábamos en la voz de Pamela Gallardo, como le comentábamos antes, este operativo que se ha llevado, que es muy importante, Dani. Así es importante porque se llega a todos los vecinos y se tiene un contacto estrecho con estos colaboradores que son promotores de salud del gobierno de la ciudad y que, ven in situ y hablando con cada uno de los vecinos, puerta a puerta, visitándolos, cuál es la necesidad que tiene cada uno de ellos, asistiéndolos en lo que pueden ayudarlos. Relevamos del diario La Izquierda, diario, que llegan micros, no todos juntos, ¿no? Pero bueno, llegan micros que una vez que detectaron a través de las distintas zonas que tienen para aislar a esta gente dentro de los barrios, llegan micros, por ejemplo, al Hospital Durán llegan micros con familias desde la Villa 31. Por ejemplo, dicen, en la fría noche del miércoles, cerca de las 23 horas, llegó al hospital el tercer micro de la Villa 31 con familias enteras, que fue recibido por trabajadoras y trabajadoras de la salud. Algunas ya traían recetados de los hisopados, que es lo que nos contaba Pamela, hacen el relevamiento y los llevan a hacerle el test y de ahí pasan a los micros para